Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como padre del programa, os saludamos una semana más y os invitamos a disfrutar con nosotros de una estupenda hora de radio. Pasado mañana, día 15 de octubre, se cumplen 50 años de la muerte de Cole Porter, y con ese motivo quiero ofreceros tres emisiones dedicadas al genial compositor norteamericano. Para ello, en la edición de esta noche vais a escuchar 15 de sus más conocidas canciones, en la voz de algunas grandes vocalistas de jazz de las décadas de los años 40, 50 y 60 del pasado siglo. La semana que viene serán los intérpretes masculinos los que protagonizarán el programa, con otros 15 temas de un músico prolífico como pocos, autor de centenares de canciones, muchas de ellas auténticos clásicos hoy, medio siglo después de su muerte. Como complemento a la música de Cole Porter, breves fragmentos de sus letras, siempre frescas, románticas, provocadoras, llenas de atrevidas alusiones sexuales, en ocasiones algo frívolas y hasta superficiales, pero siempre sugestivas y evocadoras. La mayor parte de ellas proceden de una fantástica y completísima biografía que, con el escueto título de Cole Porter, escribió el profesor William McBrien y que presentó en España en 1999 la editorial Alba en traducción de Manu Verástegui. El libro es magnífico, muy documentado, repleto de información sobre la vida y la obra del complejo y fascinante músico de Indiana, y a la vez de lectura apasionante, entretenidísimo. En todos los libros un libro.blogspot.com, el blog de mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, encontraréis el próximo miércoles, día exacto del cincuentenario del compositor, una reseña del libro de McBrien, con la que podréis profundizar en el contenido de un texto, como digo, sumamente interesante. Ahora os dejo ya con el programa, que espero pueda haceros disfrutar. ¿Qué es eso que llaman amor? El amor entró volando por la ventana. Yo era tan feliz. Pero después de quedarse un ratito, el amor volvió a irse volando. ¿Qué es eso que llaman amor? Esa cosa extraña que llaman amor. ¿Quién puede resolver su misterio? ¿Por qué tiene que volverme estúpido? Te encontré un día maravilloso. Cogiste mi corazón y lo tiraste. Por eso le pregunto al Señor que está en el cielo, ¿qué es eso que llaman amor? We'll be right back. took my heart and threw it away. That's why I ask the Lord in heaven above, what is this thing? Cada vez que nos despedimos. Cada vez que nos despedimos muero un poco. Cada vez que nos despedimos me pregunto por qué un poco. ¿Por qué los dioses de lo alto, que deben estar al corriente, piensan tan poco en mí que te dejaron ir? Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer. But how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, the change from major to minor. Every time we say tú me das subidón. Mi historia es demasiado triste para contarla, pero casi todo me deja completamente fría. La única excepción que conozco es cuando estoy por ahí de juerga, luchando en vano contra el aburrimiento, y de pronto me doy la vuelta y veo tu fabulosa cara. No me das subidón el champán, el puro alcohol no me emociona nada. Dime, pues, ¿por qué tiene que ser verdad que tú me des subidón? A algunos les da subidón la cocaína. Yo estoy segura de que si me tomo tan solo una raya me aburriría mortalmente también. Pero tú sí me das subidón. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I should get a kick out of you? Some get a kick from champagne, I'm sure that if I took even one sip, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. It's clear to me you obviously don't adore me. See, I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. get a kick out of you. Yes, I do get a kick out of you. Miss Otis lamenta. Cuando la muchedumbre llegó y la cogieron y la sacaron a rastras de la cárcel, señora, la colgaron del viejo sauce que hay enfrente. Y en el momento antes de morir levantó su hermosa cabeza y gritó, señora, Miss Otis lamenta no poder venir a almorzar hoy. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. From under her velvet gown, she drew a gun and shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When the mob came and got her and dragged her from the jail, madam, they strung her upon the old willow across the way. And the moment before she died, she lifted up her unable to lunch today. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Mi corazón pertenece a papi. Si invito una noche a un chico a cenar mi exquisito merlango ahumado, la verdad, me encanta que quiera repetir. Pero mi corazón pertenece a papi. While tearing up a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. Heart belongs to Daddy. If some good scout invites me out, dine on some fine fin and haddie, I just adore his asking for more. Heart belongs to Daddy. My heart belongs to Daddy. So I simply could not be bad. My heart belongs to Daddy, Daddy, Daddy mine. If you fear a magic laddie, let me warn you right from the start that my heart belongs to Daddy, and my Daddy belongs to my heart. My heart belongs to Daddy. My heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to my Daddy. So I simply could not be bad. Ah, my heart belongs to Daddy. Daddy, Daddy, that's my dad. If you feel romantic like a cockadilly, let me warn you right from the start that my heart belongs to Daddy, and my Daddy, yes, my Daddy, ooh, my Daddy, belongs to my heart. Es de precioso. Sé dulce, cariñito mío, y cuando te bese dime nada más. Es un deleite, es delicioso, es delectación, es delirante, es un dilema, es de límite, es de lujo, es de precioso. I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse while I crucify the verse. This verse I've started seems to me the tin pantithesis of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. Me, me, me, me, ray, ray, ray, ray, do. Are clear, and if you want to go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. Swell night, this is for romance, you can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's deductible, it's delirious, it's dilemma. Vendo amor. Cuando lo único que se oye en la calle vacía es el paso fuerte de los fuertes pies de un poli solitario, yo abro la tienda. Cuando la luna ha estado mirando tanto tiempo las calles perdidas de esta ciudad perdida que su sonrisa se convierte en una mueca, yo voy a trabajar. Vendo amor. Vendo amor joven y apetecible. Amor fresco y aún sin estropear. Amor que solo está un poco sucio. Vendo amor. Si buscas la emoción del amor, yo he practicado todo tipo de amor. Amor viejo, amor nuevo. De todas clases, menos amor verdadero. appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Ooh, we'll buy. Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs, 'cause I've got love, nothing but love. I've got love for sale. Después de ti, ¿quién? Aunque debería estar loco de contento de que por fin te hayas cruzado en mi camino, no tiene sentido que intente ocultar que no me siento precisamente feliz, ya que tu raro encanto me hace ver aún más claro qué inútil, qué banal, qué vacía sería la vida sin ti. Después de ti, ¿quién llenará de azul mi cielo? Después de ti, ¿a quién podría amar? Después de ti, ¿por qué perder el tiempo en intentarlo? Pues ¿quién más estaría a la altura? Después de ti, ¿quién? Toma mi mano y jura que nunca dejarás de quererme, pues sin ti a mi lado, ¿qué podría hacer? Podría buscar durante años, pero ¿quién más podría cambiar mis lágrimas por risa después de ti? Though with joy I should be reeling that at last you came my way, there's no further use concealing that I'm feeling far from gay. For the rare allure about you makes me all the plainer see how inane, how vain, how life without you would be. Could supply my sky of blue after you. Could I love after you? Why should I take the time to try, for who else could qualify after you? Hold my hand and swear you'll never cease to care, for with but who else could change my tears into laughter after you? Todo lo que amo. Tú para mí lo eres todo, mi vida, todo. Cuando apareces en mis sueños, aparecen bellos cielos azules. Cada vez que nuestros labios se tocan otra vez, te deseo tanto, otra vez. Eres mi estrella favorita, mi cielo dentro del cielo. Eres todo lo que amo. Again, you are my favorite. favorite star, my haven in heaven above. You are everything I love. You are everything. Tan enamorado. Búrlate de ti y hazme daño. Engáñame, abandóname. Soy tuyo hasta la muerte. Tan enamorado, tan enamorado, tan enamorado de ti, mi amor, estoy. Strange, dear, but true, dear, when I'm close to you, dear, the stars fill the sky, so in love with you. Without you, my arms fold about you. Hagámoslo, enamorémonos. Los pájaros lo hacen, las abejas lo hacen, hasta las pulgas amaestradas lo hacen. Hagámoslo, enamorémonos. Los chinos lo hacen, los japoneses lo hacen, y en Laponia los lapones lo hacen. Hagámoslo, enamorémonos. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it. Let's do it, let's fall in love. the Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams, against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, though it shocks them, I know. Why ask if shall do it? Waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in love. Siempre te soy fiel a mi manera. Si un veterano con traje a medida me invita a tomar algo, cuando empieza a hacerme mimos grito, ¡hurra! Pero siempre te soy fiel, cielo, a mi manera. Sí, yo siempre te soy fiel, cielo, a mi estilo. Disfruto de la insinuación de un jefe de Boston, Massachusetts. Aunque su insinuación sea clase media y no de Back Bay. Hay un loco llamado Mac que ha planeado atacar. Si su ataque de locura supone un Cadillac, vale. Nunca podré torcer el gesto ante un broche de diamantes. Aunque el broche signifique desabroche, no diré que no. Pero siempre te soy fiel, cielo, a mi manera. Sí, yo siempre te soy fiel, cielo, a mi estilo. If a custom tailored vet asks me out for something wet, when the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I've been asked to have a meal by a big tycoon in steel. If the meal includes a deal, except I may. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. There's an oil man known as Tex, who is keen to give me checks. And his checks, I fear, mean that Tex is here to stay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. From Ohio, Mr. Thorne calls me up from night to morn. Mr. Thorne once cornered corn, and that ain't hay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. From Milwaukee, Mr. Fritz often dines me at the Ritz. Mr. Fritz invented Schlitz, and Schlitz must pay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. 'cause I'm always true to you, darling, in my way. Mr. Harris, plutocrat, wants to give my cheek a pat. If the Harris pat means a Paris hat, okay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I'm always true to you, darling, in my old, old-fashioned way. Por mí, de acuerdo. No sabes lo contento que estoy de haberte encontrado. Me siento extrañamente atraído hacia ti. Hay alguien que intento olvidar. ¿No quieres olvidar a alguien, tú también? Es el juego equivocado con las fichas equivocadas. Aunque tus labios son tentadores, son los labios equivocados. No son sus labios, pero son tan tentadores que si una noche estás libre, cariño, de acuerdo por mí. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right. It's all right with me. Wrong face, not his face, but such a face that is all right with me. The wrong song, the wrong style, the wrong smile, not his smile, but such a smile that is all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right. Yes, it's all right. It's all right with me. ¿Por qué no debería? Toda mi vida he estado tan escondida que el amor no ha dado conmigo. Pero por lo que sé de segunda mano, estoy segura de que podría soportar una mirada más cercana. ¿Por qué no debería intentarlo cuando el romance pasa a mi lado? ¿Por qué no debería conocer el amor? ¿Por qué esperar si en cada época ha habido un sabio que ha descubierto que en esta tierra el amor es lo único que merece que se piense en ello? Why shouldn't I take a chance when romance passes by? Why shouldn't I know of love? Why wait around when each age has a sage who has found that a fire it must be fun. Lots of fun, to be sure, when day is done, that the hour is coming when you'll be kissed, and then you'll be kissed again. All debutantes say it's good, and every star out in far Hollywood seems to give it a try. So why shouldn't I? Sería muy agradable volver a casa contigo. Sería muy agradable volver a casa contigo, estar tan a gusto junto al fuego mientras que la brisa de la noche canta una canción de cuna. Tú serías todo lo que yo desearía. Bajo las estrellas congeladas por el invierno, bajo una luna de agosto encendida sobre lo alto, ¿sería tan agradable volver a casa contigo? Sería el paraíso, volver a casa y al amor. Come home to, you'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby, you'd be all that I could desire under stars chill by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. Billie Holiday, Carmen McRae, Dinah Washington, Ella Fitzgerald, Anita O'Day, Sarah Vaughan, Shirley Horn, Helen Merrill, Morgana King, Dinah Shore, Eartha Kitt, Blossom Dearie, Lena Horne, Jerry Souther y Rosemary Clooney, 15 nombres mayores de la historia del jazz femenino, han completado, con sus espléndidas interpretaciones de grandes clásicos de Cole Porter, una magnífica banda sonora para el primero de los tres programas que Buscando Leones en las Nubes dedica al compositor norteamericano al cumplirse ahora, el próximo día 15, los 50 años de su muerte. Entre las piezas musicales, os he ofrecido también una breve muestra de sus respectivas letras, presididas casi siempre por el tema del amor. En su mayor parte están extraídas de Cole Porter, una exhaustiva biografía de William McBrien, publicada en España hace 15 años en la editorial Alba, y que no deberíais perderos si queréis conocer más, si queréis conocer todo, del personaje. Sin tiempo para más comentarios, me despido ya hasta el lunes próximo, en el que volveremos con una nueva aproximación, esta vez íntegramente masculina, al universo Cole Porteriano. Espero que hayáis disfrutado de la emisión. Hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Amigo Bali.